Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que hayan descansado, que estén muy despiertos el día de hoy y que todos los milagros se manifiesten en este momento en sus vidas y en el transcurso de todo este maravilloso día. Y bueno, para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado en algunas áreas. En otras áreas tenemos cielos parcialmente nublados, tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Y si escucharon bien, máximas de 75, les había comentado que iba a descender un poco la temperatura. Mañana va a estar aún más frijito, se podría decir, máximas de 63 para el día de mañana miércoles, mínimas de 51 con probabilidad de que caiga lluvia. El día jueves se esperan máximas de 72, mínimas de 53 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 78, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado aumentan nuevamente las temperaturas, máximas de 84 grados, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Recuerden que en México el 16 de septiembre es el día de la independencia de México, entonces este fin de semana va a haber celebraciones, así que vayan checando ahí en la internet porque sí va a haber eventos que son gratuitos, donde se da el grito, ya saben. Y ya la próxima semana vuelven a descender las temperaturas. No sé si ya se vayan a mantener así, lo más seguro es que sí se vayan a mantener ya temperaturas bajas a partir del próximo miércoles, de la próxima semana, porque llegan nuevamente lluvias a partir del día martes, llegan las lluvias de la próxima semana, pero tengo hasta el día jueves de la próxima semana, entonces no sé si vaya a aumentar nuevamente o ya se vayan a mantener debajo de los 70 grados. Por si o por no, ya vayan pues sacando ahí su ropa para el frío, no tan frío, pero pues ya saben, ¿no? Hay que estar preparados. Y bueno, con eso yo me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Estoy enamorado y tu amor me hace grande.

Un juez federal de Carolina del Norte ha vuelto a bloquear a nivel nacional una regla aprobada por el gobierno de Donald Trump para restringir el derecho al asilo. ¿En qué consiste la nueva regla? El gobierno anunció el pasado 15 de julio una de sus medidas migratorias más duras. Cualquier inmigrante que solicite asilo en Estados Unidos debe pedirlo antes en al menos uno de los países que atraviese durante su trayecto hacia la frontera. Eso significa, por ejemplo, que una familia centroamericana que huya de la violencia deberá solicitar asilo en México o, en el caso de hondureños y salvadoreños, en Guatemala, antes de poder hacerlo en Estados Unidos. Estas familias constituyen la mayoría de los solicitantes de asilos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses, pero la nueva regla también afecta a los migrantes mexicanos, africanos, cubanos o de Haití. ¿Qué fue lo que dijo el juez? La nueva regla fue inmediatamente contestada ante la justicia por asociaciones de derechos civiles y el 24 de julio un juez federal emitió una prohibición cautelar para que el gobierno no pudiera aplicarla al menos hasta que se decidiera si era legal o no, un proceso que puede llevar años. John Tiger, juez federal en California, dictaminó que el Congreso ya ha reglamentado cómo funciona el sistema legal de asilo. Solo se puede negar si el solicitante puede pedirlo durante su camino en un país declarado seguro, pero Estados Unidos solo ha firmado un acuerdo internacional declarando oficialmente a otro país como seguro, Canadá. México se ha negado a hacerlo hasta el momento, por lo que no puede considerarse legalmente como tal. ¿Qué fue lo que dijo la Corte de Apelaciones? El gobierno apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, que el 13 de agosto publicó su veredicto, dio la razón al juez, pero con una importante matización. La prohibición de aplicar esa nueva regla y solo estará en vigor en el territorio bajo la jurisdicción de esta corte: Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington y los territorios de Guam y Mariana. Así, la nueva regla podrá aplicarse en el resto del país a menos que otro tribunal lo prohíba, puesto que las asociaciones demandantes no han probado que la prohibición deba extenderse a todo territorio, y la Corte Suprema afirma la Corte de Apelaciones que se ha mostrado en contra de prohibiciones generales. Ahora el gobierno puede recurrir de nuevo a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, que podría volver a cambiar la decisión del juez o reafirmarla por completo, ante lo que solo quedaría un recurso a la Corte Suprema, lo que puede llevar años. Estados Unidos reporta descenso en migrantes aprehendidos en la frontera. El gobierno del presidente Donald Trump reportó el lunes un declive del 30% en el número de migrantes aprehendidos en la frontera con México de julio a agosto, en medio de agresivas campañas del gobierno mexicano contra los migrantes que viajan hacia el norte. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, dijo en la Casa Blanca que el porcentaje de personas que cruzan la frontera como familias también descendió de entre 65% y 70% de todos los migrantes a 55%. Morgan atribuyó tal descenso en las cifras a los programas emprendidos por Trump para tal fin y a las drásticas medidas del gobierno mexicano contra los migrantes, lo que, de acuerdo con Morgan, resultó una disminución del 56% en tres meses. El comisionado restó importancia al fuerte calor de verano que tradicionalmente reduce el número de personas que intentan cruzar la frontera, y aseveró que la disminución no tiene nada que ver con las tendencias de la temporada. ¿Y cuánto le ha costado a Estados Unidos la guerra contra el Talibán en Afganistán, la más larga de su historia? Cuando parecía que se iba a cerrar un acuerdo histórico sobre la guerra en Afganistán, la más larga jamás librada por Estados Unidos, todo quedó en el aire. El enviado especial de Washington para la cuestión, Salmai Khalilzad, lleva al menos un año manteniendo reuniones con dirigentes talibanes en Doha, Qatar. El lunes de la semana pasada se filtró un borrador que incluía la retirada de unos 5.000 soldados de los 14.000 soldados que Estados Unidos aún tiene ahí desplegados. Parecía pues que solo faltaba fijar el día de la firma. Pero este sábado, a través de su cuenta de Twitter, Donald Trump anunció la suspensión de las negociaciones de paz con el Talibán. Lo hizo después de registrarse un ataque con bomba en Kabul. Sin que casi nadie lo supiera, los principales líderes talibán y por separado el presidente de Afganistán iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David. Llegaban esta noche a Estados Unidos, informó el presidente estadounidense con un tweet. Si no pueden acordar un alto al fuego durante estas importantes conversaciones de paz, incluso han sido capaces de matar a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tengan el poder necesario para negociar un acuerdo significativo, fue lo que añadió, a lo que el portavoz del talibán, Sabuhullah Majahid, contestó este lunes que con la decisión Estados Unidos va a sufrir más que nadie. El costo principal es el de las bajas, tanto civiles como militares, pero también está el económico. Y los talibanes amenazan a Trump con nuevos combates y abandonan las negociaciones. Los talibanes advirtieron este martes que los combates seguirán en Afganistán si Estados Unidos abandona las negociaciones tendientes a un retiro de sus tropas del país, como anunció el presidente Donald Trump. Teníamos dos formas de terminar con la ocupación de Afganistán, la de yihad y los combates y la del diálogo y las negociaciones. Si Trump quiere parar las negociaciones, entonces emprenderemos el primero de estos caminos y pronto lo lamentarán, afirmó un portavoz, Sabihullah Majahid. La víspera, el presidente estadounidense anunció que las negociaciones están muertas tras la anulación de una reunión secreta prevista en Camp David. Están muertas para mí, están muertas, afirmó. Unas palabras que contradecían las del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien el domingo no descartó la reanudación de negociaciones con los insurgentes. Tras romper las negociaciones, que sin embargo parecían a punto de cerrarse con un acuerdo tras 18 años de guerra, Trump dijo que el ejército estadounidense reforzó su ofensiva contra el movimiento rebelde desde el atentado del jueves en Kabul, en el que murió un soldado estadounidense. Dan 20 años de cárcel a mexicano que vendía droga a domicilio en Los Ángeles. El líder de una red de distribución de heroína y cocaína que recibía pedidos por teléfono y utilizaba una flota de vehículos al norte de Los Ángeles, California, fue condenado a cerca de 20 años en una cárcel federal. Sigifredo Barrientos Gurrola, de 42 años, oriundo de México y cabeza principal de Manes Delivery Service, se había declarado culpable el año pasado de un cargo de conspirar y poseer sustancias controladas con la intención de distribuir en una operación que emulaba un servicio de entregas de pizzas a domicilio. El juez del Tribunal del Distrito en Los Ángeles, Percy Anderson, condenó al mexicano a pasar 235 meses en prisión y a pagar $40,000 en multa. El inmigrante también deberá cumplir 5 años de libertad bajo supervisión. No obstante, se prevé que sea deportado después de que cumpla su sentencia en la cárcel. El hombre fue detenido el 14 de septiembre del año 2017 junto a 6 personas, todas hispanas, por pertenecer a una organización que vendía narcóticos en el Valle de San Fernando, un vecindario del norte de Los Ángeles. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, aunque las entregas eran de pequeñas cantidades de droga a los clientes que hacían su orden telefónicamente, los acusados vendían grandes cantidades y desarrollaban un sofisticado negocio. Durante un periodo de 2 meses, la red de distribución obtuvo múltiples cantidades de kilogramos de heroína y movió cientos de miles de dólares en efectivo de acuerdo con conversaciones grabadas presentadas en la acusación, fue lo que dijo la fiscalía en el momento del arresto. Adrián Muñoz García, mano derecha de Barrientos, quien también fue arrestado en el operativo, está purgando 8 años de cárcel tras ser sentenciado en mayo pasado. Otro de los detenidos es la hispana Jacqueline de la Rosa, que según la acusación compraba grandes cantidades de narcóticos y los guardaba en su residencia, al igual que transportaba grandes sumas de dinero producto de su venta. En septiembre del año pasado, De la Rosa se declaró culpable y fue condenada a 4 años en la cárcel. Al dictar sentencia, el magistrado Anderson dijo que este caso es un doloroso recordatorio de la epidemia de drogas ilegales que enfrenta este país. Y arrestan a pareja que gastó cientos de miles de dólares que aparecieron en su cuenta bancaria. Tiffany y Robert Williams se habían vuelto medianamente ricos de la noche a la mañana y pensaron que nunca tendrían que pagar un solo centavo de los 120 mil dólares que habían aparecido en su cuenta compartida en banco BBNT y que habían gastado. Pero lo cierto fue que ni la dicha ni el dinero les duró. En apenas 2 semanas y medias, los residentes de Monsterville en Pensilvania gastaron el monto que les habían sido transferido por error y terminaron arrestados. Una parte del dinero fue utilizada para pagar cuentas pendientes, mientras que otra fue dada como entrada para una Chevrolet SUV. Con el dinero restante también adquirieron un carro de carreras, un remolque y una caravana, aunque tampoco olvidaron a sus amigos más necesitados, a quienes les regalaron $15,000. Cuando la transferencia llegó equivocadamente a su cuenta, la pareja sabía que el dinero no les pertenecía y sin embargo no llamaron al banco y prefirieron gastarlo. Ahora enfrentan las consecuencias de sus actos. Según la página web William Sports Sun Gazette, ambos fueron procesados con cargos por recibir propiedad robada y por delitos graves de robo. Un juez los liberó hasta el momento del juicio con una fianza de $25,000 cada uno. Antes de iniciar el proceso junto a la policía, los agentes del banco aseguraron que trataron de comunicarse con la pareja para informarles que el dinero realmente pertenecía a la empresa Dimension Conviction Investment y que serían responsables de retornar todos los fondos. Sin embargo, semanas después del intento, Tiffany les dijo a los oficiales del banco que no tenía el dinero porque había pagado sus cuentas y que su esposo había gastado gran parte del dinero comprando un carro, aunque esperaban llegar a un acuerdo de pago. Antes de que el dinero fuera depositado, el matrimonio tenía un balance de $1,121 en su cuenta y después de que el banco retirara los fondos, se quedaron con un sobregiro de cientos de miles de dólares. En entrevistas separadas con autoridades finales de julio, ambos admitieron que el dinero no les pertenecía, pero que lo gastaron de todos modos. Y en información deportiva, el portero de Curazao falleció en concentración de su selección. El portero suplente de la selección de fútbol de Curazao, Jarcino Peter, de 31 años, falleció este lunes en Haití de un infarto, según informó el ministro de deporte haitiano Edwin Charles. El futbolista murió a causa de una crisis cardíaca en el hotel de concentración de la selección del país caribeño, según informó el ministro en su cuenta de Twitter. La selección de Curazao se encuentra en Puerto Príncipe para jugar este martes contra Haití, un partido de la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Pierre era portero suplente de Curazao y jugaba en el SV Vesta, club de Willesden, en capital de Curazao. El guardameta titular del combinado caribeño, Eloy Room, dedicó un homenaje a su compañero fallecido y a través de Twitter firmó "Para siempre nuestro corazón, RIP, legendario Peter". Pues descanse en paz, una lamentable noticia, mucha luz, mucha fuerza a todos sus familiares y seguidores y fans. Thank you. En la selección mexicana, Lionel Scaloni alabó al Tata Martino previo al duelo de este martes. Lionel Scaloni no escondió su admiración ante Gerardo Martino, el técnico de la selección argentina. Reconoció que el Tata fue su ídolo y mostró un gran respeto a su idea futbolística, que era muy clara. Fui compañero de Martino en Newell's y para mí era el ídolo del club, lo sigue siendo, expresó Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes en San Antonio, y agregó que fue una referencia de toda la vida. Marcó una época para todos los que jugamos en inferiores, fue lo que dijo. Y el estratega de la Albiceleste recordó que yo tenía 16 años y yo 32, para nosotros siempre fue importantísimo, y explicó que el combinado azteca tiene una idea de juego muy clara y es muy importante enfrentar no solo al Tata sino a esta selección, y recalcó que va a ser un equipo difícil para cualquiera. Gerardo Martino expondrá su invicto al frente de la selección mexicana contra Argentina, a la que no vence desde hace 15 años, y la última ocasión que el Tri derrotó a la Albiceleste fue en la Copa América en el año 2004 con un tanto de Ramón Morales. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Mañana 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el dolor. Y para la señora.

Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques tanto así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información aquí muy curiosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pasan mucho tiempo en las redes sociales? ¿O consideran que más o menos, no mucho, regular o sí mucho? Bueno, pues aquí hay una información muy interesante y habla sobre los países en los que la gente pasa más tiempo en las redes sociales. ¿Tú qué crees? ¿Que sí, en tu país donde te encuentres pasan mucho tiempo? Bueno, aquí te voy a dar esta información. Al parecer, los líderes son en América Latina. A nivel global, el tiempo dedicado a las redes sociales ha aumentado en promedio de casi un 60% en los últimos 7 años. La firma de investigación con sede en Londres, Global Wave Index, analizó datos de 45 de los mercados de Internet más grandes del mundo y estimó que el tiempo que cada persona dedica a los sitios o aplicaciones de redes sociales pasó de unos 90 minutos por día en el 2012 a 143 minutos en los primeros 3 meses de este año 2019. Pero existen grandes variaciones de uso a nivel regional y nacional. En América Latina, por ejemplo, donde están los mayores usuarios de redes sociales del mundo, la media de tiempo de pantalla diario es de 212 minutos, mientras que el promedio regional más bajo proviene de América del Norte con 116 minutos. Entonces se encuentra América Latina pues en lo más alto, que llega a aproximadamente los 200. En el segundo, que estoy viendo aquí la gráfica, en el inciso B se podría decir, está África y Medio Oriente, inciso C, Asia y Pacífico, e inciso de América del Norte. O sea, si los ponemos en un nivel, podríamos decir que el número 1, América Latina, el número 2, África y Medio Oriente, el número 3, el tercer lugar, Asia y Pacífico, y en el cuarto lugar, América del Norte. Filipinas, por su parte, es el país donde los usuarios pasan más tiempo en las redes sociales, 241 minutos al día, lo que contrasta con los 45 minutos diarios de promedio en Japón. Pero dos países latinoamericanos, Brasil y Colombia, completan el podio de los más enganchados a las redes sociales con 225 minutos y 216 minutos diarios de promedio respectivamente. Mientras que Argentina, con 207 minutos, ocupa el quinto lugar mundial. ¿Y México en qué lugar se encuentra? A ver, ¿cuánto creen? Pues México, con 190 minutos, llega en octavo puesto y completan un top 10 con marcado acento latinoamericano. Y no es de sentirnos orgullosos, porque obviamente estamos tomando mucho tiempo a las redes sociales, a las aplicaciones sociales. O sea, ni siquiera es algo que dices tú, ok, estoy estudiando en una aplicación. No, estamos en las redes sociales. Y bueno, el ranking queda así: número 1, Filipinas, con 241 minutos en este año. Bajó unos minutos, 7 minutos en comparación del año pasado, que fueron 248. Brasil, segundo lugar, 225 minutos. Es el promedio diario de tiempo en pantalla, ¿ok? Aumentó en comparación del año pasado, 219 minutos. Colombia, en tercer lugar, 216 minutos. Aumentó en comparación al año pasado, con 214. Nigeria, en cuarto lugar, pasa 216 minutos, también aumentó 2 minutos con respecto al 2018. En quinto lugar, Argentina, 207 minutos, también aumentó. Indonesia bajó 195 minutos, pero también sigue en el sexto lugar. Estados Unidos, 191 minutos, en el séptimo lugar. México se encuentra en el octavo lugar con 190 minutos, disminuyó 4 minutos en comparación del año pasado. Le sigue el noveno lugar Sudáfrica, décimo Egipto, doceavo Arabia Saudita, en el en el lugar número 13 se encuentra Turquía, en el 18 Rusia, 19 India, en el 22 China y en el 25 Estados Unidos. Y bueno, así es como está. Bueno, acá me había equivocado ahorita cuando les dije Estados Unidos, no era Estados Unidos, perdón. Y bueno, con esto finalizo esta información que está muy interesante. Hay que quitarnos un poquito las redes sociales. Yo sé que mucha gente por matar el tiempo dice, bueno, voy a meterme al Facebook, voy a meterme al Twitter, voy a ver qué está pasando. Pero ya ven todo el tiempo que estamos desperdiciando diario. Bueno, no lo estamos desperdiciando, ¿no? Pero pues podríamos hacer algo de más provecho, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día. Nuevamente voy a omitir la lección, la lectura. Vamos a ver cómo funciona. Me están pidiendo nuevamente, apenas llevamos un día, con este van a ser dos, que estoy omitiendo la lectura para que pues sea más ameno, pero me lo están pidiendo. Entonces, de todas formas, hoy voy a continuar nada más con la explicación. Y ya veremos la próxima semana si agregamos nuevamente la lectura o no. Igual yo la tengo grabada, ¿ok? Así que no se preocupen. Bueno, ahora los dejo con el tema y ahorita regresamos. Y bueno, aquí hemos finalizado el tema de la inversión de efecto y causa. Está un poquito extenso y está muy bonito todo lo que nos dice, porque en este apartado se nos recuerda acerca de lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo independientemente de cuál sea ahorita tu sensación de lo que estás experimentando, ya sea felicidad o miedo, pues es nuestra creación, ¿no? Entonces, nos recuerda que la causa y el efecto lo estamos obviamente viviendo de forma inversa, por eso se llama la inversión de efecto y causa. Lo que creemos que es el efecto realmente pues viene siendo nuestra causa, nosotros lo estamos causando. Y entonces si tenemos miedo y lo atribuimos a ciertas cosas que nos están pasando y dices pues es el efecto, ¿no? Causa y efecto, la. Y aquí nos dice, no, a ver, ponlo al revés y te darás cuenta de que la causa es el efecto de lo que tú estás creando, lo que nosotros estamos haciendo. No sé si fue el día de ayer o el viernes, bueno, debe haber sido el día de ayer, donde nos habla un poco de la muerte y del despertar, ¿no? Nos habla de cómo uno despierta y no necesita estar muerto físicamente para estar despierto, para dejar a un lado la importancia que le estamos dando a nuestro cuerpo físico. Cuando estamos enfermos y creemos obviamente que hemos sido atacados ya sea por un virus o por lo que haya sido, ¿no? Y entonces atribuimos esa causa y efecto. Y aquí nos vuelve a recordar que independientemente de lo que estemos viviendo o sintiendo, somos los responsables, y por ser los responsables podemos cambiarlo. No es algo que tengamos que temer, porque entonces uno dice, ay, si yo soy el causante de esto, y entonces yo me lo creé, no es algo para que nos sintamos mal, al contrario, es para decir, ah, pues si yo lo inventé, pues ahorita lo puedo solucionar, ¿no? Es como si te dijeran, ok, hay un problema y el único que lo puede resolver eres tú, porque tú eres el único que sabe cómo. Entonces nosotros somos ese que resuelve ese problema porque nosotros mismos lo creamos y sabemos cómo resolverlo. Podría parecer que no sabemos cuando estamos dormidos, pero eso no quiere decir que podamos despertar. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste, pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y ahí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. Entonces nos dice que de esta manera nuestro cuerpo se cura gracias a los milagros. ¿Por qué? Porque nos demuestran que nuestra mente inventó esta enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella inventó. Entonces es bonito a la vez, tal vez uno puede sentir miedo. Que también bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? De la causa del miedo, pero aún así ahí nos está dando la solución. Nos están diciendo que la lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era nuestra mente, que pensó que el cuerpo podría o podía enfermar. Cuando nosotros proyectamos culpabilidad, esta parte me gustó y espero que la podamos recordar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos. Y eso va para cuando hacemos juicios, cuando ponemos culpas en los demás y decir, bueno, no, esta persona sigue mal, esta persona no va a cambiar. Este tipo de comentarios lo único que reflejan en nuestra vida es proyectar nuestra culpabilidad. Y entonces al hacer esto, obviamente no va a causar nada en la otra persona, no va a causar nada, un cambio en el mundo. Lo único que va a suceder es que vamos a tener esa culpa en nosotros, porque la seguimos proyectando, porque seguimos siendo la causa de ese miedo. Entonces, también nos recuerda, en pocas palabras, esto nos quiere decir: no hay que estar proyectando la culpabilidad, porque no nos sirve de nada. No nos sirve de nada hacer juicios, no nos sirve de nada estar sintiendo ira, coraje o resentimiento. Lo más hermoso en esta vida realmente es el amor y el perdón. Y habrá momentos en el que puedas sentir que no puedes perdonar, y es normal y está bien, pero eso no quiere decir que no puedas perdonar en realidad. Una es que el ego nos haga creer: no puedo perdonar esta experiencia, o no puedo perdonar lo que la vida me está mostrando, me está dando. Pero si vuelves a reflexionar y empiezas a despertarte de este sueño que estás inventando, en el que soy la víctima y no, por eso no puedo perdonar, o tengo miedo, por eso no puedo perdonar, o tengo dolor, por eso no puedo perdonar, cuando tú despiertas de esto, hasta te vas a reír. Nos reímos de esas cosas, ¿no? Tan ilusorias, ¿no? No hay otra palabra para esto. Y entonces, como decía, que este mundo está repleto de milagros, y esos milagros se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa del sueño. Es como decir: ok, siempre quiero lo bueno, pero siempre tengo miedo. Siempre quiero estar feliz, pero acá tengo miedo. Siempre quiero estar en la luz, pero acá está la oscuridad. Entonces, aquí nos dice: ok, aquí están los milagros, están repletos de milagros. Es tu elección. Hay alternativas al sueño que estamos teniendo. Hay alternativas, y para eso hay una elección en la que tú, el soñador, al momento de despertar, puedes elegir y negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Dices: ya no más, ya no quiero seguir soñando esto, ya no quiero seguir culpando, ya no quiero seguir teniendo miedo, ya no quiero seguir teniendo estrés o ira o preocuparme por el futuro, ya basta de esto. Muere ese personaje, mueren esos pensamientos. Ahora me abro a estos milagros en los que estamos repletos, los milagros que son los felices efectos de devolver nuestra paz, de devolver a la enfermedad la sanación. Y entonces el cuerpo se libera porque la mente reconoce lo que nos dijo al final de este apartado: nadie me está haciendo esto a mí, sino que yo soy quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Ojo ahí, nadie te hiere, no te hieren sus palabras, no te hiere el tono en cómo te lo dicen, no te hiere la vida en lo, por lo que ya has vivido y todo el pasado que no has soltado. No, nadie nos está haciendo esto a nosotros, sino que somos nosotros, o soy yo, quien me lo estoy haciendo a mí. Y así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. A partir de esta elección, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación. Hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido desechos. Y se refiere aquí de todos estos sueños del mundo. ¿Por qué? Porque cada ser humano que está a nuestro alrededor está en un mundo soñante, ¿no? Como estamos nosotros. Entonces, si yo despierto, despiertan todos. ¿Por qué? Porque ya no le voy a adjudicar todo el sueño que yo le había puesto en el transcurso de toda mi vida. Entonces está muy bonito. Si tienen la oportunidad de volver a leer este apartado, háganlo. Es como la continuación del tema del día de ayer. Es el mismo capítulo 28. Hoy es el capítulo 2. Ayer fue el capítulo número 6. me fui de atrás hacia adelante, pero igual no importa, o sea, están ambos relacionados. Y bueno, hoy me voy a ir a la lección, hoy nos toca la lección 224, y nos dice: Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo, y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo este que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad. Ese es el final de las ilusiones, es la verdad. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Y bueno, aquí finalizamos este tema. La lección está muy bonita. Les repito en la parte última, que es como una oración. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Con esto finalizamos el tema, hermoso tema. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya te tengo listo el remedio para combatir los quistes. Les digo que todavía me quedan pendientes algunos remedios más, entonces se los voy a dar todos. No importa que la semana pasada les di cuatro días, ¿verdad? De estos remedios son distintos, totalmente diferentes, y pues son varias opciones por si no consiguen ciertos ingredientes en el lugar donde se encuentran, pues tengan más opciones, ¿verdad? Y bueno, lo que vas a hacer con esta recetita el día de hoy es aplicar cataplasmas, o sea que no es nada de ingerirlo como los tés que les he estado dando, y son cataplasmas de arcilla frías y espesas. Arcilla frías y espesas. Ya saben que si venden la arcilla, la pueden conseguir. Esa sí es muy fácil de encontrarlas. Si tú al momento de ponerte las cataplasmas de arcilla sientes algún tipo de molestia, entonces van a ser templadas en lugar de que sean frías. Te lo vas a poner en temperatura, vamos a decirle ambiente, ¿no? Y estas se van a mantener durante 2 horas diarias en el bajo vientre. Si los quistes están muy desarrollados, se aconsejan, aparte del tratamiento diario, que incluyas 2 veces por semana